que acostumbrarme a estar sin vos. Me siento como muy herido, me siento como muy perdido hoy. Es culpa de ese malo corazón que el mío ayer de tarde lo dejó. Mi vida ahora no existe sin su amor. ¿Y qué se puede hacer? Quiero verte más con frío. Eres débil y no puedes ya luchar con ese amor. Yo quiero que vivas conmigo. Olvídate de esos caprichos. Hay miles de corazones por amar. Olvídalo. Olvídate de esos caprichos. Ay,